Estás escuchando Entre Terrícolas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de tertulia Entre Terrícolas, para hablar hoy precisamente de hombres y mujeres. Quiero comenzar el programa con una cita de la educadora y poetisa anarquista nacida en Francia, Louise Michel, activa luchadora de la Comuna de París y feminista. Cuidado con las mujeres, porque cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el mundo viejo, en ese día nacerá un mundo nuevo. Mañana, Día Internacional de la Mujer, se conmemoran los hechos que sucedieron en el año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que ordenó lanzar el mismo propietario de la fábrica, ante la negativa por parte de ellas de abandonar el encierro en protesta por las jornadas extenuantes y los salarios miserables. Ese mismo año, más de 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas. Para comenzar un poco y calentarnos un poquito, ¿qué pensáis de la celebración de este día? ¿Creéis que hay motivos para festejar algo? ¿O por el contrario, y más que nunca, debe recordarnos que todos debemos de seguir resistiendo y luchando? Hombre, yo creo que... Empezar, venga, quien queráis. Venga, yo mismo. Yo creo que lo que habría que hacer es seguir reivindicando pues igualdad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que se lleva haciendo tantos años y que aunque se dan pequeños pasitos hacia adelante, a veces en pleno siglo XXI parece que hemos dado 10 hacia atrás, ¿no? Con determinadas situaciones, tanto a nivel laboral como simplemente a nivel social, de comportamientos. No sé, yo era una persona convencida de que se había avanzado mucho en el tema de igualdad y de repente un día pones la tele y te encuentras, por poner un ejemplo, ¿no? Una canción de reggaetón o un videoclip de estos ahí que son todos súper denigrantes con la mujer y ves a la mayoría de las mujeres que no son conscientes de ello. Es decir, si la propia... No, no me gusta hablar de mujeres y de hombres, aunque estemos hablando de ello. Yo hablo de individuos, ¿no? Pero si la propia dignidad como personas que somos... los que estamos siendo vejados no lo defendemos ni somos conscientes de ellos, mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que reivindicar los derechos como individuos, en este caso en especial como de las mujeres, que lo llevan sufriendo toda la vida, desde que existe la sociedad hasta hoy, ¿no? Lo bueno es que cada vez hay más conciencia acerca de ello, pero sí que creo que es necesario no festejar, sino reivindicar. Lo que has dicho de cuando el individuo no es consciente de que es vejado, hay que tener en cuenta que la mujer ha sido educada durante siglos, milenios, para no ser consciente de que es vejada. Entonces, claro, cuando te educan de una determinada manera es muy difícil salir de ahí. Las niñas son princesas, tienen que ser guapas, el pelito largo, qué bonita eres, y parece que salirte de ahí te convierte en feminazi, en, voy a decir una palabra muy fea, machorra, tortillera. Entonces, bueno, el Día de la Mujer, lo que yo no quisiera o no me gustaría es que se convirtiera en una anécdota. El otro día comentaba con una amiga argentina, Lorena, allí se hacen regalos, se regalan flores, perfumes, y es como el Día de la Madre, pero en el Día de la Mujer, o sea, se pierde todo el carácter reivindicativo y es una celebración que realmente, ¿qué celebramos? ¿Que somos vejadas? Entonces lo que hay que conseguir es que este día siga siendo reivindicativo y que siga y que sirva para conseguir avances. Bueno, me apunto yo a la siguiente ronda, esta ronda. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y lo que decía al principio Patri, ¿no? Que sobre todo es un día reivindicativo. De lo que es el feminismo, que no es lo contrario al machismo, ni mucho menos, porque el feminismo es revolucionario y todos los movimientos feministas siempre han estado detrás de todas las luchas sociales, todas las luchas obreras, detrás de las revoluciones. La revolución rusa, que precisamente también fue hace 100 años mañana, también fue el día 8, Y fueron las mujeres las que encendieron esa mecha, ¿no? Y consiguieron grandes derechos. Por ejemplo, estamos hablando de 1917, derecho al aborto, derecho al divorcio, que luego se perdió luego con Stalin y tal, pero bueno, que sí quería hablar de ese tipo de feminismo, que es el que nos interesa, el que estamos hablando, ¿no? Y luego el nuevo feminismo, este capitalista neoliberal que profesa Hillary Clinton, que es individualista y no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, ¿no? Es lo único que quería decir en esta primera parte. Muy bien. Bueno, yo creo que no es que sea necesario, es que es fundamental. Estas celebraciones tienen que ser no más usuales, pero sí tienen que ser más reivindicativas. Yo no creo que sea un día como el Día de la Madre. Tiene que ser un día para que la gente se... para revolver a la gente, ¿sabes? Yo estoy viendo últimamente que hay una especie de campaña contra el feminismo, lo que hablaba antes Sacri, de ahora se llama la gente feminazis o el rollo este de las hembristas y tal. Yo creo que sí que se ve en los medios una campaña desprestigiando todo el movimiento. El mismo de por sí es un movimiento, es un planteamiento emancipador, libertario y anticapitalista, y es muy antisistema. Por eso yo creo que está todo el Cristo ahora que se está empezando a levantar, está todo el mundo contra él. Y yo quería dejar una frase también de una feminista bastante conocida, que es Angela Davis, que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres son personas. O sea, que fijaros qué idea tan peligrosa. Entonces, yo qué sé, es un poco lo que decíais antes, que sí, es educación y como tal lo que hay es bastante malo y está tan metido dentro de nosotros que no nos damos cuenta ni nosotros como hombres que ejercemos esa forma de violencia en mayor o menor grado, ni las propias mujeres que, como decíais antes, es difícil darse cuenta de que te dejan si te has, o que están abusando sobre ti, si te han educado así. Muy bien, Aurora o Dani, los que queráis. Sí, Aurora, tienes que desmutear el micro, creo. Eso. Bien, yo opino que hay que mantener el día como un día reivindicativo, pero no es fácil, porque ahora mismo, seguro que hoy, yo no he visto la tele, pero seguro que hoy han hablado de nosotras en el telediario, seguro que todos los políticos están diciendo que la igualdad para aquí, la igualdad para allá, y tal, pero a la hora de la verdad no es cierto. Se ha convertido el Día de la Mujer, desde que se ha hecho famoso, se ha convertido en un buscavotos. Entonces, gente del PP habla de que somos iguales, de qué tal, y luego hace políticas en contra de la mujer. Con lo cual, se está convirtiendo ahora el día 8 de marzo en un bla bla bla de un montón de gente a salir en las fotos, pero no a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, estamos corriendo el riesgo de que se convierta en una celebración y no en una reivindicación. Y ahí hay que dar mucha más caña de la que se está dando. O sea, yo el otro día, el sábado o el domingo, un programa en La Sexta de Ana Pastor, hablando mujeres, la mitad de ellas no eran feministas. Y hablaban de igualdad y hablaban como si de verdad estuvieran convencidas, pero se les notaba que no. Tenían el rollo aprendido de decir los cuatro tópicos de somos todos iguales y la brecha salarial y tres o cuatro cosas más, pero en cuanto querían ahondar un poquito se les notaba a ellas mismas que no eran feministas. Entonces hay un miedo a la palabra feminismo que se está queriendo sustituir por la palabra igualdad, que en teoría es lo mismo, pero en la práctica no es lo mismo. Entonces, el día 8 de marzo tiene que ser un día de reivindicación de verdad de lo que nos está pasando y no queremos que nos pase. Uh-huh. Eso es lo que pienso yo. Muy bien, Dani. Bueno, pues, ¿cómo estáis? Vamos a ver, yo me hago una pregunta. No sé si me la podéis resolver alguno. ¿Alguien sabe quién pone el Día Internacional de bla, bla, bla, bla, bla? ¿Quién es el que decide ¿Qué días se celebra el Día de la Mujer o el Día de la Madre o el Día del Padre? ¿Que hay alguien que regule eso, que decida en el mundo cuándo es el Día de los Enamorados y por qué? Y si hay algún organismo que diga que donde se quede retratado que ese día es el oficial, digamos. ¿Y por qué? ¿De qué forma eso se legisla y llega hasta nosotros para decir, bueno, pues este día es el Día Internacional de X? ¿Alguien sabría decírmelo? Cuestión de marketing o de cabezas pensantes que estén por encima de los políticos. O... No, yo creo que hay bueno, algunos los decide el Corte Inglés, sí, pero que... Pero yo creo que sí, que no sé si es en ONU o en Naciones Unidas, que se días determinados como el del niño o el de la mujer sí que se fijan. O la UNESCO. Sí. Ajá. Perdón, tenéis que mutear a Dani, por favor, si puedes. Sí. Es que hay mucho rebote. Ahora. ¿Pero sí, qué sí. quieres? ¿Que repita lo sí, antes? Sí, más o menos. No, decía que yo creo que algunos días sí que los decide el Corte Inglés, pero que sí que hay algún organismo, la UNESCO, he oído por ahí antes, que es el que decide cuál es el Día Internacional del Niño o de la Mujer, fechas así un poco uh-huh. importantes. Fijaros, de todas formas, bueno, en el fondo, al margen de los días de, pienso que en el tema del que hoy estamos hablando, bueno, supera al día de, al 8 de marzo y a todos los días. Fijaros, voy a daros la definición de patriarcado porque creo que está en la base de todo el sistema sociopolítico en el cual vivimos, pero no solamente en el nuestro, ¿no? Y a lo largo de toda la historia. Organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. En sentido literal significa gobierno de los padres y sus estructuras fundamentales son la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. ¿Qué opináis de ello? Eso es mi casa. ¿Esa es tu casa, Sacri? No, hombre, no, pero quiero decir que en realidad es en lo que vivimos. O sea, es mi casa, es la tuya, es la de todos, yo creo, un poco. Es la sociedad que Exactamente, tenemos. Exactamente, ¿no? A eso me refiero, sí. Ajá, sí. ¿Y cómo? Sí, hablad. No, digo que ahora que hablas de patriarcado y que se habla siempre de víctimas y verdugos, ¿no? Como la mujer es la víctima, los hombres somos los verdugos. Yo creo que en el fondo. En la sociedad actual todos somos víctimas de ello, ¿no? De una manera o de otra. Yo no me siento cómodo con una estructura patriarcal, ¿no? Partiendo de que, aunque en mi casa y todos lo hemos mamado, y mis abuelos y mis padres, y siempre ha sido así, ¿por qué? ¿Quién te tiene que dictar las normas de cómo estar tú en este mundo, ¿no? Yo soy, vuelvo a lo de antes, a lo de ser consciente como individuo, aunque seamos hombres, mujeres, etcétera. Ser conscientes de nuestra forma de estar aquí y de que tenemos que hacer lo que realmente nos apetezca. No tenemos por qué seguir un patrón. Es que al final yo creo que el poder se sustenta en gran medida en dividirnos, ¿no? Es decir, tú tienes un rol en esta vida y tienes que asumir ese rol. Seas hombre, seas mujer, seas negro, seas blanco, seas pobre, seas rico. Y si no sigues ese rol, eres excluido de la sociedad, es así. Y yo creo que cuanto más conscientes seamos como individuos y podamos ejercer el rol que nos apetezca, más libres seremos y es la forma de liberarte del patriarcado. Pero en el fondo somos todos víctimas, de una manera o de otra. Yo lo veo así y que no se ofenda a ninguna. Evidentemente, la mujer siempre ha estado en una posición inferior a la hora de defenderse y de estar. Yo, por suerte o por desgracia, me ha tocado ser hombre, he nacido con unos genitales masculinos y no estoy de acuerdo tampoco con la forma en la que la sociedad me ha impuesto estar en este mundo, ¿no? Y yo creo que se trata un poco de eso, de que cada uno pueda ser libre de elegir lo que quiere ser. Estos días ha habido mucha polémica con lo del famoso autobús. Que dice que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, etcétera. Cada uno puede ser lo que quiera, ¿no? Independientemente también de tus genitales. Sí que es cierto que partiendo de que somos unos mamíferos y en los cuales hay machos y hay hembras, luego cada uno dentro de su ser y su persona puede sentirse y puede querer ser lo que le dé la gana. Y nadie nos puede decir lo contrario, ni la sociedad patriarcal ni nada, ¿no? Y yo creo que todo pasa por un nivel de conciencia como individuos que tenemos que tener y mantenernos unidos, no dejar de segregarnos como hombres y mujeres ni nada. Somos individuos libres y estamos en este puñetero mundo para hacer lo que nos dé la gana, intentar ser felices y punto. Lo demás es secundario. Yo lo veo así. Evidentemente hay que intentar luchar contra las injusticias y si la gente quiere despertar, pues que despierte, y los que no, bueno, que sigan dormidos y punto. El problema con eso es que todos somos víctimas, sí, pero unas son más víctimas que otros. Y ahí están las cifras para demostrarlo. Creo que en los 18 primeros días de este año ha habido 5 mujeres muertas y una niña apuñalada. 8. Y 8. Bueno, pues 8. Todavía peor. Perdona un momento. El número de mujeres asesinadas en España desde el comienzo del 2017 es de 20. Y se habla de que este año se están batiendo récords, desgraciadamente, en crímenes machistas, que es como hay que llamarlos, a pesar de las campañas oficiales de concienciación, etcétera. Ah, perdón, sigue. El número es terrorífico, es, yo qué sé, parece ser que es mucho mayor que víctimas de terrorismo y cosas de estas. O sea, es una auténtica barbaridad. Y luego, por otro lado, lo que comentaba Neftalí, que cada uno elige y tal, y que no tiene que estar en el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, es verdad también. Lo que pasa es que para poder elegir tienes que conocer. Y el sistema en el que vivimos, hasta hace muy poco, solo te enseña que esta es la única opción que hay. Por eso se ha perpetuado eternamente, por eso todo el mundo está metido en este sistema, por eso todo el mundo asume los roles de género, que la construcción social de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Claro, es que son dos frentes los que hay. Uno a nivel institucional, que eso tiene que ser pues, a fuerza de legislar y de obligar a los que tienen el poder en las empresas para conseguir una igualdad real, pero el frente importante es en la educación, en casa, en el colegio. Hasta que eso no cambie, ya pueden legislar lo que quieran. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo también en eso, ¿no? Precisamente yo creo que nosotros, el sistema este capitalista patriarcal, ¿no? Lo que hace, pues nuestro cerebro funciona un poco como un ordenador, ¿no? Entonces es programable, ¿no? Es programable desde la infancia, ¿no? De la educación. Luego desde los medios de comunicación, internet, están metiendo programas y el machismo este es quizá la grasa del sistema capitalista. Sin ese no puede funcionar, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, la mujer es totalmente revolución, ¿no? Revolución, feminismo es revolución. Y entonces se trata de parar eso como sea, porque a lo que se le tiene más miedo en este sistema capitalista patriarcal es a... al feminismo este revolucionario, ¿no? Que es capaz de cambiar muchas cosas. Lo hemos visto hace unos años con el ministro Gallardón, ¿no? Este infame ministro que quiso hacer una reforma de la ley del aborto. En el momento que se le echaron encima, las feministas tuvo que dimitir. O sea, tienen mucha fuerza cuando se ponen, ¿no? Y se las tiene miedo, ¿no? Y entonces este sistema, este programa que nos meten, es difícil de tomar conciencia, como dicen Estalín, ¿no? Hay que tomar conciencia, pero es verdad, ¿cómo tomamos conciencia si continuamente te están bombardeando desde que eres pequeño o pequeña? Porque las mujeres también tienen ese programa. O sea, ellas también son machistas, ¿no? Y nosotros, los que decimos que no, también. El otro día estuve leyendo sobre micromachismos. Luego, si quieres, lo comentamos, ¿no? Sí, sí. Que son un montón de actitudes que pasan desapercibidas. Uh-huh. Y que, pues, por ejemplo, yo sé, el dejar pasar primero las mujeres primero. Las mujeres y los niños primero, dejar pasar por la puerta, o el típico que llegas a un bar y te dice, ¿qué quieres, guapa, preciosa? Te dice el camarero, cosas de ese tipo, ¿no? Que están ahí metidas y que son aceptadas y que pasan desapercibidas. Son pequeñas cosas que nos van programando y nos van haciendo de una manera determinada que luego todo eso se traduce en lo que estamos hablando ahora, de que todavía no hemos entrado en el tema de violencia. Sí, no, sí, todavía queda. Bueno, sí, pero lo que a los hombres exactamente y a las mujeres sí. Se nos ha transmitido para vosotros una actitud presuntamente caballeresca ante las mujeres. Exacto. Y tal, y elegante, y bueno, y luego la educación también machista que hemos recibido a través de madres, abuelas, ¿no? Porque era lo que había, ¿no? Sí, sí, sí. Quería comentar, antes han dicho que si en el telediario hoy se hablaba de las mujeres, ha salido en el telediario, no sé si era en Faunia, sí, en Cuentacuentos, y les contaba un cuento que llevaba, se supone, a los niños a pensar que todos somos, aunque seamos diferentes por fuera, por dentro todos somos iguales, o sea, la idea es estupenda. Pero me ha hecho mucha gracia porque era un crío de 7 añitos y le preguntaban, ¿y tú qué has aprendido hoy? Y dice, pues que todos somos iguales y que cada uno puede hacer lo que quiera, porque fíjate, yo sé hacer champiñones revueltos con huevo. Y me ha hecho mucha gracia porque todo el mundo le ha aplaudido. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, no es nada excepcional el que un niño sepa hacer champiñones con huevo. Vamos a ver, que también ahí está el peligro. Ahí, sin querer, le estás diciendo al niño que está haciendo algo extraordinario, cuando no lo es. Igual de extraordinario. Pueden haberle aplaudido solamente porque tiene 7 años. Un niño de 7 años que cocine unos champiñones revueltos con huevo, con cualquier cosa. Sí, no, pero me refiero al tema de que era porque era un niño, no porque tuviese 7 años. ¿Sabes? Sí. O sea, era como el marcar de qué majo es este niño que toma el papel de la niña y no le importa hacer champiñones. Sí, sí. O sea, incluso muchas veces metemos la pata. Intentando educar para la igualdad, damos una aplaudimos hechos que hacen los hombres que se supone que son de mujeres y le aplaudimos. No, no hay que aplaudirlo. O sea, el que un padre cambie un pañal a un niño no es para decir, ¡oh, qué padre más maravilloso! La madre se lo cambia 20 veces al día. Hay que normalizarlo. Está cumpliendo con su obligación. Y el haces los champiñones y te llaman cocinillas, ¿no? También, sí. Es un cocinillas, ¿no? Que también es un... Lo tenemos difícil y crudo, tanto los hombres como las mujeres. Lo que veo también, que hablamos de educación, es súper importante la educación, evidentemente, pero llega un momento en tu vida en que te puedes enfrentar a tu propia educación. Yo me acuerdo de pequeño cuando ayudaba a mi madre a barrer la tienda o tal, me decía, no barras que se te va a caer el pito. Cosas como esta, o cuando nos daba la paga a mi abuelo, a mi hermana, que era 5 años mayor que yo, y a mí decía 200 pesetas para el macho y 100 pesetas para la hembra. Claro. Ejemplos como este tipo, sí. O mi padre verme un día cosiendo y decirme que sí, que pasaba, que no había mujeres en casa como para que tuviera que coser yo. Y digo, pues yo puedo coser, yo también me sentía ofendido como hombre. Es decir, me estás diciendo que yo no valgo para coser, solo por ser hombre, pues voy a coserlo mucho mejor que mi madre. Es decir, que estamos hablando todo, yo creo que habría que ir más allá de todo eso, ¿no? Estamos hablando de que yo, por ejemplo, también me he sentido víctima en ese sentido cuando me han dicho que yo no vaya para coser o que no vaya para barrer o tal. Y yo desde los 10 años me fui a vivir a un pis, pues tuve que cocinar, tuve que barrer y tal, y me siento súper orgulloso que yo nunca he tenido ningún problema porque lo he asumido como que es algo que hay que hacerlo. Si tú vives en una casa, pues hay una serie de cosas que tienes que hacer. Y sí que es cierto que si tenía que pedir una receta se la pedí a mi madre, no se la voy a pedir a mi padre. Pero me refiero a que la educación que me han dado a mí, que es súper patriarcal en este sentido, pues luego llega un momento en el que tú eres consciente de muchas cosas. Y a ese nivel de conciencia a lo que yo llego, que la gente está dormida, pero porque quiere estar dormida. Porque es mucho más fácil dejarte llevar por todo lo que ya llevas en tu genética y que lo tienes tan inculcado, mucho más fácil dejarse llevar por ello que intentar cambiar cosas. Y respecto, por ejemplo, lo que decías de dejar pasar a alguien delante, pues yo dejo pasar igual a un hombre que a una mujer, me da lo mismo, por educación. O si yo voy cargado, espero que me dejen pasar a mí primero, por ejemplo, ¿no? Pero que tampoco hay que ir ahí a rascar tan hondo. Yo creo que hay tantas cosas que solucionar, mucho más importantes y más del día a día, que meternos ahí a rascar ahí. ¡Ay, es que me ha dejado pasar, eres un machista! ¿Sabes? Yo creo que habría que solucionar otros comportamientos que son bastante más graves que ese, ¿no? Que ese en el día a día yo lo veo en el trato de amigos cercanos, ¿no? Y que ellos dicen, no, yo no soy nada machista. Y luego lo estás viendo continuamente en sus comportamientos, en su forma de cómo se interacciona con su pareja, por ejemplo, ¿no? A ver, perdón, que yo quería decir que a mí me parece que es fundamental el tema de la educación, el tema de la educación a los niños, pero hay un problema gordísimo y es quién educa a los educadores. Es que los que educan a los niños son también machistas, hombres y mujeres. Y entonces, gente que está empezando a estar concienciada, pero no lo tiene muy claro. Y entonces los mensajes que se mandan son, pues eso, más basados en anécdotas y en cosas que nos están dirigiendo desde los medios de comunicación, más que en una preparación real. O sea, yo me pregunto cuántos profesores en un colegio quieren hacer una educación contra el machismo, cómo son esas personas, cómo son en su casa. Pues es muy probable que muchos profesores y profesoras en su casa estén manteniendo una estructura machista. Y luego otra cosa que no estoy de acuerdo, que la gente es machista en general porque se acomoda, porque es más fácil. Unos sí y otros es que no tienen medios porque no tienen cultura suficiente para luchar contra eso. Entonces, ¿cómo te haces con la educación de esas personas que son mayores y que están constantemente mandando mensajes a los niños machistas? Machistas y micromachistas, pero machistas al fin y al cabo. O sea, de lo que se trata es de enseñar en el respeto a las personas. No es respetar a las mujeres, respetar a todo el mundo. Y si no respetamos a todo el mundo, poco podemos enseñar de eso. Y se habla muy poquito del respeto a las personas. Entonces ahí hay una batalla que yo pienso que es muy gorda y a años vista, además, vamos. Eso es lo que me parece a mí el problema fundamental. Luego hay mucha gente tiene traumas personales que ya no tienen nada que ver con el machismo y que al sentirse apoyados por la sociedad, pues lo usan como un revulsivo para sentarse ellos con su seguridad en sí mismos. Entonces, el que lo usa por eso, pues tiene que trabajarse consigo mismo sus problemas personales. Entonces, es todo un matete muy grande que no se puede separar, yo creo, lo que es machismo de otros problemas que tenemos para enfrentarnos con la vida y que no sabemos resolver. Pienso yo. Ajá. ¿Dani? Bueno, pues yo tengo mi postura frente al feminismo y, bueno, tengo mi visión. A mí siempre me ha llamado la atención el tema del feminismo porque pienso que hay algo que no me cuadra. No me cuadra porque feminismo sí, machismo no. O sea, yo, según la etimología de la palabra, para mí me suena muy parecido. Simplemente es la idea contraria. Sé que el feminismo dice, no, esto no es en contra del macho a favor de la hembra. También depende de qué tipo de feminismo y qué, digamos, corriente, ¿no? Pero se defiende diciendo que, bueno, que es una cuestión de equilibrar la balanza, ¿no? O sea, ha estado tan sometida a la mujer que ahora, bueno, pues es feminista, es algo positivo. Creo que si lo que dice el feminismo es el tema de conseguir la igualdad de género, hay una cosa que no me cuadra, que por qué se llama feminismo y no humanismo, porque al fin y al cabo, si es algo que nos beneficia a los dos, a ambos sexos, ¿por qué tiene esa denominación? Y eso es una de las cosas que a mí me chirría, ¿no? Entre otras muchas. Yo en absoluto estoy en contra de que la mujer tenga sus derechos, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Yo creo que es verdad que ha estado la mujer sometida durante mucho tiempo al poder de la fuerza del hombre, digamos. Hay algo que ha hecho que se apodere, digamos, de todos los bienes y la parte masculina, digamos, y ha estado sometiendo a la mujer. Cierto es, mi madre, por ejemplo, pues ha estado fregando y barriendo y haciendo cosas de, entre comillas, de mujer. Y a mí y a mi hermano no nos ha dejado nunca hacer nada porque nosotros no lo sabíamos hacer y ella se lo apañaba mejor y a mí me han educado de alguna forma, de forma, digamos que machista. Yo diría que de forma no dejándome libertad para ser yo mismo. y eso, esa influencia del machismo que también ha sido arrojada a través de nuestras madres, no solo de nuestros padres, porque incluso los padres también han sido víctimas de ese machismo. Y realmente el feminismo no es nada nuevo. O sea, siempre la mujer ha querido reivindicar su posición. Lo único que, claro, no siempre ha estado a su favor todo, porque digamos que la agresividad de ciertos hombres pues ha hecho que no puedan salir adelante sus libertades o sus ideas, sus reivindicaciones. Yo creo que es muy importante tener un día para reflexionar, como puede ser hoy, es cierto, pero debemos verlo con cuidado, porque todo lo que se nos ofrece, primero hay que saber quién nos lo ofrece. ¿Y para qué se nos ofrece esta idea, ¿no? Yo creo que no hay que tener tanto miedo, Dani. Esto que comentas tú de que el feminismo es opuesto al machismo es una cuestión semántica, simplemente. Entonces, es verdad que el feminismo sí que está combatiendo al machismo, porque el machismo es... está jodiendo las vivas. Entonces, pero no, yo creo que no existe ese concepto de embrismo, que el feminismo va a machacar a los hombres, ni va a haber violencia contra los hombres, ni los hombres van a dejar de cobrar no sé cuánto, ni van a tener que hacer todas las tareas. Yo creo que en el fondo de todos estos razonamientos es que para que las mujeres se equiparen en derechos a los hombres tienen que perder todos los privilegios que tienen. Y ahí es donde está un poco el quid de la cuestión. Fijaros, es que no creo que nadie tenga que perder privilegios. Se trata de tenerlos nosotras también los mismos. A mí me habéis dado mucha pena porque vuestras madres nos dejaban fregar. Oye, qué lástima, de verdad. No, quiero decir, alguien ha dicho... no sé quién ha sido, me ha dicho, llega un momento en que tu propia capacidad de razonar te hace ver que esto no debe de ser así y puedes cambiar. Claro, es mucho más fácil verlo cuando no te han dejado fregar. Pero cuando te han obligado a fregar, y pongo fregar como un concepto que abarca un todo, ¿no? Cuando te han educado para ser la parte sometida, no lo ves. No lo ves porque estás tu punto de vista está por debajo del normal. Entonces, la capacidad de razonar y verlo cuesta, hace falta pues eso, tener una cultura, un nivel cultural alto, tener un entorno adecuado, los amigos apropiados que te hagan un poco salir de ese corralito en el que te han metido, y no se trata de que nadie pierda privilegios, se trata de que somos personas y unos valdrán para fregar y otros valdrán para escalar montañas y otros valdrán pues para inventar aviones. Y ya está. O sea, creo que solo debe de importar si somos hombres o mujeres a la hora de meternos en la cama y practicar sexo. O sea, fuera de ahí, ¿qué más da que seamos hombres o mujeres? Exactamente. De todas formas, feminismo, en su definición, habla de un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo sobre la opresión, dominación y explotación de que han sido objeto... Estás escuchando Entre Terrícolas. Hemos tenido un pequeño corte, un problema de conexión, y en ese momento está hablando Dani. Adelante, Dani. Bien, ¿cuándo hay que barrer? Pues cuando uno ya se da cuenta de que ya te toca aprender, ¿no? Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que realmente los hombres también sufrimos de ese machismo y nos afecta. Y lo que yo siempre he oído y lo que más me han inculcado, a pesar de que haya nacido en un entorno machista, lo que más me han inculcado ha sido el feminismo. Mi madre siempre ha dicho, ay, fíjate tu padre que no hace nada y yo tengo que hacerlo todo, yo siempre tal, no sé qué. Siempre se ha quejado mi madre de que ella lo tiene que hacer todo, pero luego, en cambio, no, tampoco dejaba hacer, ¿no? A mi padre no le dejaba entrar a la cocina, no, tú que no sabes, que no sé qué. Y ahora es cuando está empezando a decir, oye, me necesito ayuda, porque ya es mayor y ya necesita ayuda, ¿no? Entonces, bueno, la situación es fea para ambos lados. Dice, bueno, es que, ¿qué es peor? ¿No saber barrer o saber barrer y barrer? Porque dices, bueno, el que no barre, el que no sabe barrer, pues bueno, o el que no sabe hacer la comida, pues mira, no la tiene que hacer. Pero es que el que sabe hacer la comida o la que sabe hacer la comida tiene un poder que el otro no tiene. Y es el poder de alimentarte, que no es poca cosa. Es decir, que si yo no hago la comida y mi mujer sí la hace, pues quien ha hecho la comida, quien se ha llevado el valor de esa acción tan importante como es alimentarse, pues ha sido mi mujer y no yo. Con lo cual, yo estoy dependiente de mi mujer. O sea, que no creo... Tareas no, compartidas. Efectivamente, pero tareas compartidas es algo tan relativo porque ¿cuál es el nivel de exigencia que tiene la pareja? Es muy complicado para hacer tareas compartidas. Si, ya no solo en pareja, cuando tú compartes piso con otros compañeros que no sean hombres o mujeres, siempre hay conflicto con el barrer, con el fregar, con el que recoger, con que si te tocaba a ti... Si te tocaba pero, a que mí. No, pero que no se pegan por hacerlo. Sí, sí, sí. Yo, ¿se pegan por hacerlo o se pegan por no hacerlo? Ah, bueno, ¿por hacerlo o por no hacerlo? Hombre, claro, pues, porque ¿la discusión por qué es? Pues hombre, la discusión surge de que alguien dice hay que barrer y a la ¿y otra persona pues dice no parece que haya que barrer. Pero eso es una cuestión de ponerse de acuerdo, no es una cuestión claro, de machismo. De machismo ni de feminismo. Bueno, perdona, me parece que Aurora está pues por ahí también con ganas de hablar. Sí, lo que pasa es que está bien esto que está diciendo Dani, porque es un problema muy habitual, sobre todo entre parejas, entre gente que comparte casa también, pero vamos, es un problema muy habitual. Lo que pasa es que yo creo que el problema gordo que tenemos las mujeres, o los problemas, son bastante más hondos que eso. Entonces... Yo, por ejemplo, me gustaría haceros una pregunta, fundamentalmente a los chicos que estáis aquí, pero lo hago a vosotras también. ¿Alguna vez o cuántas veces le habéis llamado la atención a un hombre por una declaración machista que haya hecho delante vuestro? ¿Siendo amigo o no siendo amigo? O sea, ¿le habéis dado algún toque de decirle, oye... En yo mi caso sí. También, y yo trabajo sí. La construcción y te puedo decir que se te ve bastante bicho raro cuando le afeas a alguien ciertas conductas. Claro, es que yo creo que eso es fundamental hacerlo, porque es parte de la colaboración que nosotras necesitamos. O sea, la educación en contra del machismo está ahora mismo en manos fundamentalmente de las mujeres, porque somos las más afectadas. Pero los hombres que se reconocen feministas se lo trabajan muchísimo menos que nosotras. Y una de las maneras de empezar es darle toques a sus amigos y a los que les rodean cuando hacen demostraciones de machismo. Porque lo normal es o reírle la gracia o el que está más concienciado se calla. No se ríe, pero se queda callado, porque ahora no voy a iniciar una discusión, ahora no van a entrar al trapo. Tal. Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo, Aurora, con eso. Lo he visto muchas veces, ¿eh? No, si se ve, pero que no estoy de acuerdo ni que con los hombres que se declaran feministas se lo ocurran menos que las mujeres, y ni con esto. Puede ser que sea una actitud muy habitual, esto que cuentas de que la peña le ríe las gracias con los chistes, porque están metidos en la cultura, están metidos en nuestra cabeza, en la nuestra y en la vuestra, en la de los hombres y en la de las mujeres. Hombres feministas o hombres que se acercan al feminismo, pues los que yo conozco, están más interesados que muchas mujeres que, en teoría, deberían estar todas interesadísimas en el feminismo, porque les, no es porque les interese, porque les resulta como muy básico que te traten igual que a un tío. Y lo de reírle las coñas a los estas coñas que hablas, es, yo he visto hombres y mujeres haciéndolo, o sea, que no creo que es una cuestión de hombres, creo que todo el mundo se tiene que educar, y creo que hay muchísimo trabajo por hacer, lo que hablabas antes de que queda muchísimo por hacer, pero en algún momento hay que empezar, y parece que este año la gente está como muy motivada, como muy tal, y lo único también, lo que decía, es que no debe de caer la responsabilidad de esto en políticos ni en historias, tiene que recaer en la gente, y la gente se puede formar, como decía Neftalí, puede tomar conciencia, puede informarse, hay un mogollón de materiales por ahí, ahora mismo hay un montón de materiales y de vídeos y de gente que está ahora mismo ahí. Creo que es un debate que está muy candente, que si estás mínimamente interesado, tienes una mínima conciencia de lo que pasa en tu vida, pues está ahí, o sea, si quieres te educas, y si no quieres, no te educas. Yo estoy de acuerdo con Perico también. Estoy de acuerdo con Perico en el sentido de lo que comentaba, de que hay más machismo. Yo veo más machismo, o me llama más la atención quizá, por parte de mujeres que por parte de hombres. Por eso no entiendo lo que decía, que hacían mucho más, hacemos muy poco los hombres y muchas mujeres. El problema es, yo creo, que si ellas mismas no se preocupan por su derecho. Perdona. Sí, sí, actitud de machista. Estoy en total desacuerdo, ¿eh? Estoy en total desacuerdo esa opinión. Bueno, yo te digo mi caso personal, lo que he visto. Puede haber muchísimas mujeres, de hecho las hay, muchísimas mujeres machistas, pero hay muchos más hombres machistas, y además las mujeres machistas se distinguen de los hombres en que no son agresivas. Lanzan el mensaje machista porque es lo que les han enseñado, porque no han aprendido otra cosa, es su tema cultural. Pero nunca se ponen agresivas para decirle a sus hijos no vas a fregar y te pega un bofetón. Tampoco todos los hombres se ponen agresivos cuando hablan con sus mujeres. Pero hay mucha más agresividad por parte de los hombres que por parte de las mujeres ante cualquier tema, y ante el feminismo, pues muchísimo. Y está claro que se ve. Claro, claro, la violencia machista es ejercida de los hombres hacia las mujeres. Eso está clarísimo. Son los hombres los que ejercen la violencia, pero no todos los hombres ejercen ese tipo de violencia. Hombre, está claro que no todos los hombres son violentos, estaríamos buenos. Un momento, a ver, el hombre tiene una parte femenina importante, y la mujer, las mujeres tenemos una parte masculina importante también. A mí me gustaría saber, a propósito de lo que antes ha mencionado Sacri, ¿qué modelo educativo en relación a estos temas pensáis que se están transmitiendo ahora en las escuelas? Si habría que sacar también definitivamente la religión de las mismas, porque ¿cómo es posible que, a pesar de tanta campaña publicitaria por la mujer, los chavales jóvenes y las chavalas ahora tengan esa dependencia emocional, sobre todo las mujeres, tan conservadora y castrante ante sus parejas de hombres? Yo pienso que realmente estamos involucionando, y es altamente preocupante. Ahora, por ejemplo, las chavalas, las chicas, están mucho más controladas a través de los móviles, de las redes sociales. Por eso, opino como Sacri, que el daño que han provocado a muchas generaciones de mujeres, el ideal de princesas, ¿no?, que se nos ha transmitido, los falsos mitos y estereotipos sobre el amor romántico, ¿no? Sí. Esas falsas imágenes transmitidas hacia la mujer: sin ti no soy nada, si me dejas me muero, porque nos han hecho creer en que solo existe un amor verdadero en la vida, ¿no? Lo cual ha creado una dependencia emocional muy tóxica, el tema de los celos y la posesión, que significan amor, me pegas porque me quieres, me haces daño porque me amas. Bueno, a mí me parece que la situación actual de las chavalas en la actualidad jóvenes y de los chavales es tremenda, y que realmente vamos hacia atrás. A colación también de lo que estaba comentando Aurora, el tema educativo en este país y en cualquiera es básico, pero yo creo que en este está ahora mismo bajo mínimos. Sí, nos comenta Neftalí que se va a ir, tiene que irse ahora. Si quieres despedirte y decir alguna cosa, Neftalí. Pues ya sí. Para despedir, simplemente, yo creo que se ha banalizado mucho el tema con lo de barrer, fregar y tal. Yo creo que es todo mucho más profundo que eso, que eso al fin y al cabo son tareas que todos sabemos hacer y que actualmente, vamos, yo en mi entorno sí que lo veo más, aunque la mujer siempre ha asumido más responsabilidad, pero yo creo que somos víctimas los hombres y las mujeres, sobre todo a nivel emocional. Tanto ellas como que siempre se las ha denigrado, se las ha visto como un ser inferior, ¿no? El hacerte sentir inferior siempre, vulnerable. Y el hombre, pues a nivel de que no puedes expresar tus sentimientos, tienes que ser siempre duro, siempre fuerte, no llorar. Todo eso también es una carga emocional muy fuerte que arrastramos los hombres, y todo eso se traduce también en muchas actitudes. Y bueno, solo eso, que yo creo que deberíamos centrarnos también un poco en lo profundo, ¿no? De cómo nos sentimos, aparte de lo que es barrer, fregar, cocinar, que es como utópico ya casi en lo de machismo y feminismo y tal. Entonces solo eso. Vamos a hacer una rondita. Que no es sí. Poco. Con el tema de lo de la educación que estás diciendo tú, no solo es el colegio o la casa. Yo me acuerdo, creo que todos, si echamos la vista atrás, cuando teníamos 12, 13, 14 años, ¿dónde bebíamos realmente? De las canciones, de las películas, del entorno de los amigos. Entonces, no es ya solo el tema educativo en el colegio, que habría que hacer un buen plan, y yo no sabría decirte porque eso lo tendría que hacer un buen equipo de profesionales. Pero es algo tan sencillo como en el cine, Disney, las películas Disney, el daño que eso ha podido hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. Antes ha mencionado alguien lo del reggaetón. La adolescencia, y realmente luego llega un momento que de lo que se nutre es de su entorno y de lo que tiene más cerca. Y es ahí donde hay que poner toda la carne en el asador e intentar meter por ahí. Sí, bueno, yo en esta última ronda sí que, bueno, es complicado el tema porque yo, por ejemplo, me crié en el nacional catolicismo, ¿no? En la época en que en los colegios no eran mixtos, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Salíamos corriendo al instituto cuando terminábamos, nos íbamos directos al instituto de chicas, allí a ligar y a hablar. Y bueno, que no era lo mejor, ¿no? Luego, pero no sé si es porque... Yo no recuerdo que hubiera tanta violencia como hoy ahora en los centros educativos, ¿no? No quiero decir que aquello sea mejor, ni mucho menos, pero y no sé si la educación hasta qué punto influye, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay mucho más violencia machista, más feminicidios en los países nórdicos, en Finlandia, son los campeones en Europa, ¿no? Sí. Mucho más que en España. España incluso está por debajo de la media europea de asesinato, o sea que realmente no sabemos, no se sabe bien, había que hacer el estudio bien, ¿no? Y enfocarlo bien a qué se debe todo esto, ¿no? Creo que sí, que tiene que ver el machismo con el nacionalcatolicismo y todo eso, tiene que ver seguro la educación que hemos recibido, pero que hay más cosas que están ahí. Y cuando un tío mata a una mujer o lo que sea, no es un simple caso de alguien que se ha vuelto loco o que está bebido o bajo el efecto de las drogas. Hay mucho más detrás de todo eso, que yo creo que habrá que hacer más programas y verlo, ¿no? Porque, por supuesto, posesión, dominio. Sí, sí. Y luego una cosa que dijo ahora al principio, que se me quedó, no tiene que ver con esta última pregunta, pero que ella decía que del aprovechamiento político que se va a hacer mañana del Día de la Mujer Trabajadora, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De comentar que varias asociaciones de mujeres han incitado a que se haga paro, que se haga paro de mujeres, que se haga una huelga de mujeres y de hombres, y por ejemplo los dos sindicatos aquí verticales, Comisiones y UGT, pues no lo quieren secundar, ¿no? Uh-huh. Así que seguramente irán mañana a hacerse la foto ahí folclórica, claro, con la pancartita y tal, y estos dos infames sindicatos que son la vergüenza de la historia, ¿no? Que si Marcelino Camacho levanta la cabeza, bueno, en fin, no hay que venir arriba, pero bueno, que hay que tener mucho cuidado de separar esto del aprovechamiento político, por supuesto, y que, uh-huh, bueno, y nada más. Yo de esto que dices, Carlos, de que en los países nórdicos hay más violencia, yo creo que no es así, y el problema fundamental es la estadística, son matemáticas, las matemáticas las manipulas como quieres. También, la clave es que en Suecia, por ejemplo, ha salido hace poco un artículo que consideran agresiones sexuales todas las agresiones sexuales, no solamente las violaciones. En España se consideran agresiones sexuales, está muy, muy acotado lo que es una agresión sexual. Luego la cultura que tienen los países nórdicos ante ese tipo de actitudes no es la misma que tenemos en España. En España se considera una vergüenza, la culpa es de la mujer porque va enseñando no sé qué, o que va con la falda muy corta. Aquí no, aquí una víctima es una víctima y no hay ninguna vergüenza en admitir que ha sido víctima de un abuso. Y mogollón de mujeres denuncian aquí en Suecia, en Noruega, mucho más que en España. Eso está demostrado y es imposible comparar estadísticas si haces las estadísticas o los parámetros de medición son completamente diferentes. Eso es uno de los principales problemas en España, por ejemplo. El número de muertas es objetivo, ¿no? No es una cosa que... Pues depende de cómo consideres las muertas. En Suecia y en Noruega consideran muertos por violencia de género, por violencia machista, cuando un consumidor de prostitución mata a la prostituta. En España no. En España solamente se considera víctima de violencia machista si tienes una relación sentimental. En Noruega y en Suecia se consideran víctimas de violencia machista si un padre mata a sus hijos. En España, no. Bueno, eso tenemos que hablar en otro programa porque sí, hay en muchas... un segundo programa. Sí, por ejemplo, que es feminicidio íntimo, feminicidio doméstico. Ajá. Hay un montón de claves ahí que también hay que hablar un poco... Los micromachismos, esos de los que querías sí, hablar. Sí, el próximo día, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, esto que hablaba Patri del reggaetón y esto que habéis hablado antes, hace muy poquito, hace unos días, ha habido una polémica con una periodista que se llama Laura Viñuelas, porque da unos talleres es una musicóloga que analiza problemas de este tipo de violencia de género en institutos, y se montó la de Dios porque ponía como ejemplo de una canción machista que promovía la violencia contra las mujeres, la de Contigo de Sabina, y todos los mogollón de intelectuales de alto standing en España, hombres y mujeres, se le echaron encima diciendo que qué pasaba. A leer la canción, la letra de la canción, no es que sea evidente, es que es evidentísimo las cosas que dice. Y lo que pasa es que en el reggaetón estás viendo cuatro muchachas restregándose contra un pibe que dice que se va a correr en su cara y cosas así, y Sabina lo dice de una manera súper sutil. Mucho más sutil, el mensaje pero... está ahí. Entonces yo creo que en nuestra cultura es un problema de la hostia que alguien reconozca que hay un machismo, y creo que es fundamental reconocer tus actitudes para poder cambiarlas, si es que lo que queremos es cambiarlas, si lo que queremos es perpetuarlas, ¿no? Pero ahí están. Me parece una cosa, esta chica decía una cosa muy interesante, porque todo el mundo se le echó encima diciendo que si lo que quería era que desaparecieran las letras de Sabina, que es un poeta de la hostia, que seguramente sea verdad, y la chica esta, que es una experta, que es musicóloga, ha estudiado para eso, lo que decía es que la música y las letras no tienen que desaparecer, que lo que tiene que pasar es que la gente sea consciente de las cosas que escucha, y que eso, de alguna manera, va a influir en la forma en que se escriben las canciones, influir en la forma de la sociedad que queremos tener. Influir en esto que hablaba Patrio, Aurora también, del amor romántico, de casi todas estas canciones son las mismas, desde las canciones de Machín hasta las del Maluma este, son todas igual, son canciones de un hombre poniendo límites, poniendo control, la mujer perdiendo su libertad, y ya está, esos son los mensajes que se transmiten, tienen una fuerza de la hostia, están a todo el rato, a todas horas y en todos lados. Así es. Y transmiten un mensaje que el amor es sufrimiento cuando debería de ser todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo con lo que dices con el tema de la música. Además, si te fijas en la música latina, todos son desencuentros, pelea entre el hombre y la mujer. Parece como que hubiera un interés de que hubiera siempre un conflicto entre el hombre y la mujer. Y lo que me resulta además muy curioso es cómo, por un lado, nos están dando un mensaje... cuida a la mujer, no seas machista, tal, y luego te metan en el cambias de canal y te encuentres en la MTV con la tipa de turno en pelotas. Entonces, yo creo que es un juego al que están jugando muy bien, que es el tema de la disociación, ¿no? Por un lado piensas de una forma, pero también por otro lado te están llevando por otro. Entonces es una forma de manipulación del pensamiento, y yo creo que mientras que nos lleven de un lado hacia otro, pues vamos a estar siempre en conflicto, que es lo que les interesa en el fondo. Yo sé que sí, es un mecanismo, lo que comentaba antes Patri, el heteropatriarcado es un mecanismo de control social, se basa básicamente en tener una unidad de producción, que es la pareja heterosexual, que lo que hace es trabajar y producir nuevos repuestos para el sistema, ¿sabes? Producen niños para entrar en el sistema y dale. Lo que pasa es que yo no le llamaría heteropatriarcado. Yo le llamaría grupo de hijos de puta que nos quieren someter. Bueno, llámale como quieras. ¿Entiendes lo que te digo? Llámalo X. No, pero no es lo mismo llamarlo heteropatriarcado, que significa que ser heterosexual y ser hombre es algo negativo. No. significa eso, tío. Lo único que está definiendo es el sistema que hay. Es un sistema en el que la familia en el es que el hombre somete a la mujer. Pero es que es así, Dani, tío. De alguna manera no, es así. Es el sistema básico. A ver, no será así en tu caso, no será así en mi caso, no será así. Yo en general no lo veo así en el sentido de que yo no conozco, muy pocos hombres que quieran el mal para sus mujeres o para sus hijas o para sus madres o para sus hermanas. Pero es mucho más sutil que todo eso. Te quiero decir, o que conscientemente estén maltratándolas o de eso se trata, sometiéndolas. De que no es consciente, tío. Mira la frase esa de la maté porque era mía. ¿Sabes? La gente mata por amor porque está tan enamorado que la tiene que matar. No solo duelen los golpes. Pero eso pasa tanto en un sexo como en otro. Un hombre puede matar a una mujer como una mujer puede matar a un hombre. Igual. Puede, pero no lo hace. Puede, pero no lo hace. Ahí sí que las cifras son objetivas. No lo hace porque la mujer a lo mejor no lo consigue, pero. Que no lo consigue. Sí. Cuidado, Dani. Cuidado, que te estás metiendo en un berenjenal. Lo sé. Lo sé, pero. No, y te estás metiendo en un berenjenal, que eso no es grave, pero falso. Las mujeres matamos mucho menos que los hombres. Y pegamos mucho menos que los hombres. Podemos maltratar. Habría que ver las estadísticas. Las estadísticas no las hay. Asesinatos Dani. De hombres a manos de sus parejas femeninas, porque asesinatos de homosexuales también hay. Pero a manos de sus mujeres hay poquísimos al año. Bueno, hay poquísimos reportados. No sé si hay uno o ninguno. Reportados. O sea que la proporción. Evidentemente, porque normalmente. Primero que en los medios de comunicación no lo sacan a luz. Pero bueno, que lo podíais denunciar. No estoy hablando de lo que dicen los medios de comunicación. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que dice la judicatura. Claro. Los jueces. Sí. Dicen que hay poquísimos asesinatos por parte de mujeres hacia sus parejas o parejas. ¿Y cuántos suicidios hay de hombres, no a manos de sus parejas, pero por la situación que se ha creado alrededor de la pareja? Pero eso no es imputable exclusivamente. Hombre, pero no, es que Dani, es imputable, no, pero es una realidad que está ahí. Pero Dani, que noten, yo personalmente no te entiendo a dónde quiero llegar, o sea que. A lo que quiero llegar es que de alguna forma hay una intención de focalizar el problema hacia un lado y no visibilizar otros problemas que sí están también ahí. Pero por algunas circunstancias se visibiliza más el problema con la mujer. Estáis vosotros los hombres, para denunciar, ¿no? Ya, pero es que cuando un hombre denuncia, lo que suele ocurrir es que la policía primero se ríe de él. O sus amigos se ríen de él. Realmente la policía se ríe de las mujeres. Eso es lo que nos ha pasado a las mujeres toda la vida y nos sigue pasando. Bien, pero si eso está bien, ¿creéis que eso está bien? No. Bueno, pues ese caso pero no sabemos los hombres también les pasa. A los hombres también les pasa. Bueno, pero ¿qué? ¿A dónde quieres llegar? Pues que quiero decir que el problema no es solo de un lado, sino que el problema es de ambos lados, tanto de los hombres como de las mujeres. En la misma proporción de asesinatos. En la misma proporción, claro que sí, si somos lo mismo, si somos iguales. Mujeres malas. No, quiero decir que hay la misma cantidad de hombres maltratados y asesinados que de mujeres maltratadas y asesinadas. No sé si hay exactamente la misma. Porque ese no dato. No sé si es exactamente la misma cantidad. No, la misma cantidad. Ni de lejos. Y aparte bien, pero ¿dónde están los casos de los hombres maltratados? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Moveros vosotros. El rollo no es que nos movamos nosotros, Patri. El rollo es que esos casos no están. ¿Cómo que no están? No existen, o sea, que evidente, a ver, lo que Dani, yo entiendo lo que dice Dani, que el problema es de todos, porque el problema es de todos, es de hombres y de mujeres, el problema de la violencia, el problema del machismo es de los dos, ¿Vale? Y seguramente habrá algún caso de violencia ejercida de mujeres hacia hombres. Yo creo que el tema aquí de maltrato psicológico, sí. De maltrato psicológico y maltrato físico, que sea, también. Físico. El tema está en las dimensiones del problema. Las dimensiones hacia la mujer son mucho más grandes por cultura, por tradición, por lo que sea. O porque se quiere visibilizar más. Coño, Dani, ¿pero parte de quién? Por parte de los medios de comunicación, No, pero ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear una disociación entre los hombres y las mujeres, que no estemos de acuerdo nunca. Pero bueno, pero si es que precisamente las mujeres nos estamos defendiendo de eso. ¿El qué, perdona? Precisamente. Sí, lo que pedimos, que precisamente las mujeres llevamos siglos defendiéndonos de eso e intentando pedir simplemente la igualdad. Es tan difícil de entender, simplemente la igualdad. Pero si es que la igualdad es la igualdad. ¿Por eso se nos tiene que matar? No, para nada, en absoluto. Por supuesto que no. O sea, eso no... la cuestión no es esa. La cuestión es que hay una... digamos que de esa situación se aprovecha. Se aprovechan otras esferas y otras... te quiero decir, es una forma de manipular a la población a base de que el hombre y la mujer no se quieran. De que no haya... Pero bueno, el hombre que el hombre y la mujer no se quieran, que se lo haga mirar el patriarcado. Quiero decir que porque nos lleva sin querer a las mujeres durante siglos. No, perdona, yo conozco a muchísimos hombres que han amado a sus mujeres, las han querido, las han cuidado y las han respetado. Por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. Pero no es la tendencia normal. Bueno, ¿entiendes? Sí, bueno, yo no creo que las mujeres. A ver, Dani, no creo que las mujeres estuvieran muy contentas con los hombres del patriarcado. Mira, tampoco. Las teorías de la conspiración de que hay alguien detrás del feminismo para intentar ponernos a unos en contra de otros vienen muy de lejos y la verdad que yo pienso que lo único que tienden y que consiguen al final es ridiculizar nuestra postura y minimizarla. Minimizarla completamente. Estoy de acuerdo completamente. Con Patricia. O sea, me parece que en el momento en el que estamos pasando, en el que tanto hombres como mujeres debemos de luchar por lo mismo y tener muy claro quién es nuestro enemigo, tanto para hombres como para mujeres, que es el propio sistema, tenemos que estar más que nunca unidos unos junto a otros. Y eso es lo que estamos pidiendo las mujeres, precisamente. No estamos. Y simplemente si denunciamos es porque nos están matando y nos tenemos que defender. O sea, yo no me siento identificada con modelos de mujer. Por muy liberales y muy liberadas que digan que sean, tipo la Margaret Thatcher, la Esperanza Aguirre o la Hillary Clinton. Para mí esas mujeres representan lo peor del mundo femenino, representan lo peor. Y se asemejan muchísimo al lado del machismo al que yo detesto, porque lo he sufrido durante toda mi vida con mi padre en casa. Y mira, voy a entrar en un tema que a lo mejor es un poco peliagudo, pero... ¿qué os parece el tema de... Yo me he planteado quién financia el feminismo. Claro, eso ya me lo han dicho. Las teorías de las conspiraciones hay mucho. ¿Y quién financia el machismo? Bueno, pues creo que... ¿O no lo financia nadie? Creo que los mismos. ¿Cómo que crees que los mismos? Sí. No, pero hombre, Dani, por favor, durante toda la historia, a lo largo de todas las culturas, el patriarcado ha existido. Ha existido, Dani, como una forma cultural de interrelacionarse unos con los otros. Evidentemente al sistema le interesa que entre nosotros, pero no entre hombres y mujeres, entre los mismos trabajadores, entre migrantes, autóctonos, les interesa que estemos divididos. Efectivamente, pero no por eso nadie tiene que financiar al feminismo. Es una herramienta ¿De dónde muy poderosa. Te has sacado esa teoría? Bueno, pero ¿por qué a las mujeres? Y entonces el patriarcado, ¿cómo nos defendemos nosotras? Pues juntándoos con los hombres y haciendo una piña. Es que nos juntamos con los hombres. Claro, de eso se trata. Eso es lo que creo que debemos tener en cuenta. Entonces, yo creo que hay una parte del movimiento feminista que, digamos que se apodera de la mujer, de lo que es la esencia de la mujer. Y yo creo que el hombre tiene parte de mujer también. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, por supuesto, ya lo hemos dicho antes. Sí. Yo creo que es como llevárselo a un lado, todo hacia un lado, a la defensa de la mujer. Vale, pero ¿y la defensa del hombre? ¿Dónde queda? Bueno, pues defenderos vosotros. Vale. Dani, perdona, pero estas declaraciones que estás haciendo son bastante machistas. Totalmente machistas. No te he oído. Bastante machistas. No te he oído, perdona. Porque estas declaraciones que estoy haciendo, que son bastante machistas. Y ese es un problema muy gordo que tienen muchos hombres. Exactamente. Que con la mejor voluntad del mundo de entendernos y de luchar por la igualdad nuestra con ellos y todas estas cosas, no lo tienen tan interiorizado y entonces les salen estas Exactamente. Cosas. Exactamente. Nosotras tenemos que luchar por nuestros derechos porque no los tenemos. Vosotros no tenéis que luchar por vuestros derechos porque los tenéis. Bien, pero mira, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Si queréis, podéis luchar con nosotras. Si queréis, podéis luchar contra nosotras. Pero son dos cosas que están muy separadas. Vosotros no necesitáis demostrar muchas cosas. Después de estudiar, por ejemplo. Tú vas a pedir un trabajo y tú no tienes que demostrar nada más que lo que sabes de ese trabajo. Nosotras tenemos que demostrar lo que sabes y lo que estás dispuesto a hacer. Nosotras tenemos que demostrar lo que sabemos de ese trabajo y tiene que ser además más que lo que sabe un hombre. Y no tengas porque niños pequeños. Porque si no, el trabajo va a ser para un hombre. Y no tengas niños pequeños porque igual... Aparte de no tener hijos no te vayas a quedar embarazada. Y otra cantidad de cosas. Exactamente. Mira, he leído una cosa esta mañana que me ha encantado, de una feminista que no me ha apuntado el nombre. Dice, la igualdad llegará cuando una mujer tonta pueda llegar tan lejos como un hombre tonto. Es que un hombre tonto puede llegar muy lejos. Pero y nosotros tenemos que estar siempre demostrando lo que valimos. Pues eso es por lo que no estamos igual. Los hombres y las como mujeres. Como no cobrar lo mismo. O sea, la igualdad es que estemos igual de valorados. Como no cobrar lo mismo. Además de cobrar lo mismo. Pero... Sí, parece que se ha ido... Aurora, parece que hemos perdido a Aurora. Ya me está ¿Aurora? ¿Sí? Parece que hemos perdido un poco la conexión. Sí, estábamos en... Con Aurora estaba diciendo... Que la igualdad llegará cuando una mujer tonta llegue tan lejos como un hombre tonto. Eso es. Uh-huh. Sí, sí, sigue, Aurora, sí. Parece que se eleva el sonido. No se le oye. Bueno, yo quería decir una cosa, y es que el tema de cobrar lo mismo, para mí esa es la clave. Ahí está la clave. Perdona, Dani, vamos a tener que cortar ya, que nos hemos pasado de tiempo bastante. Hacemos ya, si termina ya la frase, y lo que propongo yo es que hagamos una segunda parte de esto, porque queda mucho aquí por hablar, y tampoco se trata de hacer un programa de más de una hora, porque... Estoy de acuerdo. Entonces, si os parece bien... Cerramos, el que quiera terminar, que termine su frase. Yo, si me dejáis, quería anunciar lo del domingo de lo que vamos a hacer. Vale, pues le dejamos a Dani que termine su frase y su exposición, y ya luego ya Sacri, y bueno, el que quiera decir algo, y ya lo dejamos para el siguiente programa, ¿vale? Vale. Bueno, pues yo lo que quería decir es que, yo estoy en la lucha a favor de la mujer, igual que a favor del hombre, creo que tenemos que tener los ojos muy abiertos a lo que pasa a nuestro alrededor, porque hay muchos elementos que manipulan y es muy fácil dejarse llevar cuando la emoción y digamos, las ganas de justicia afloran, pues hay que estar muy atentos porque es cuando más vulnerables estamos a esos ataques, ¿no? Creo que el objetivo principal, creo que de esta reivindicación debería ser el que las mujeres cobrasen lo mismo que los hombres, porque, vivimos en un mundo capitalista y las normas, debería ser así, que tanto unos como otros pues cobren lo mismo, eso es evidente. Y en cambio, se está focalizando más sobre la idea de lo que hablábamos antes de las tareas, de que si los hombres dejan pasar a las mujeres o cosas que de alguna forma, no es que sean anecdóticas, pero no son lo más importante de este tema, que creo que es, se base más en la productividad, en el dinero y en la influencia que tiene la población sobre los poderes que están ahí arriba. No, es que claro, son casi parecen perogrulladas, claro, si hacemos el mismo trabajo tendríamos que cobrar lo mismo. Son tantas cosas, es que es desde lo más mínimo a pues eso, a ya las injusticias de clamar al cielo. Banalizar que si el fregar o el no fregar, bueno, pues es banalizar hasta cierto punto, porque te van colocando, te van metiendo poquito a poco pues eso, en un corralito. Y llega un momento que estás tan acostumbrado a vivir en ese corralito que no sabes que fuera hay vida y que es diferente. Entonces hay que empezar desde abajo, hay que empezar con lo cotidiano y hay que ir escalando. Y no se trata de ir en contra de, se trata de ir todos juntos. Se trata de que lleguemos a ser personas, sin importar mucho si somos hombres, mujeres, negros, blancos, porque no lo hemos dicho, pero el machismo es una forma de racismo al fin y al cabo. Y bueno, poquito a poco, paciencia y no enfadarnos y ser, ir tomando conciencia de lo que somos y de a dónde queremos ir a parar. Quería aprovechar, si me dejáis, este domingo, el día 12, en el Salón del Puente, el grupo de teatro que dirige Esther Jimeno, vamos a hacer una representación, unas lecturas dramatizadas. Se va a cobrar entrada, 4 euros. Y ese dinero va a ir destinado a la Fundación Mariscal, que es una fundación que adiestra perros de defensa para mujeres maltratadas. Y quiero subrayar defensa, porque no son perros de ataque, son perros que siempre llevan bozal y que lo único que hacen es alejar al maltratador de su víctima. Y por favor, si podéis acudir, seguro que os va a gustar el espectáculo y estaréis ayudando a una buena causa. Nada más, muchas gracias. Pues nada, quiero daros las gracias. Perico, desde Oslo. Sí, venga. Pues yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Sacri. Me parece que la lucha de la feminista está más que fundamentada. Me parece que es necesaria. Y me parece que es bastante fundamental. Y creo que tanto estas cosas pequeñas como hemos hablado y cosas grandes como maltrato deben de ser todas atacadas y combatidas, porque se puede prescindir perfectamente de ellas y creo que nos hará a todos bastante más felices. Ya está. Me parece que la lucha es necesaria ahora mismo. Que no es una cosa banal ni mucho menos. Todas esas cosas se van quedando en la cabeza, como ha comentado Carlos, y nos programan para actuar de determinadas maneras, tanto a hombres como a mujeres. Y ahí están los resultados y ahí están las situaciones de injusticia que seguramente todos hemos podido ver en algún momento. Aurora. Pues es que es un tema tan profundo y tan denso que es casi inabarcable, ni en un programa ni en cuatro. Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer esta lucha. Estamos obligadas, muchas veces no por nosotras mismas, sino por el resto de las mujeres, porque yo, no, por suerte, considero que no soy a las que necesita ayuda. He tenido la posibilidad de trabajármela a lo largo de mi vida y no tengo ninguna imposición machista en este momento, ni en pareja, ni en trabajo, ni en nada de mi vida. Pero tengo la obligación de luchar por el resto de las mujeres. Y chicos, bienvenidos a la lucha. Que vengáis y que vengáis codo con codo, no a enseñarnos a hacer las cosas, que eso es otra de las características del machismo. Cuando os ponéis muy buenos, entonces nos queréis enseñar. Lo tenemos muy clarito y os esperamos para que estéis a nuestro lado. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Me uno a las palabras de Aurora. Me gustaría decir antes de irnos, que bueno, que el machismo lo hemos puesto como una práctica propia del capitalismo más feroz y salvaje, pero que en absoluto el machismo está incrustado en el alma del hombre, en el sistema socialista, en cualquiera de los sistemas políticos en los que vivimos, tendríamos que hacer bastante autocrítica dentro del sector llamado izquierdoso, visto lo visto. Y me gustaría acabar reivindicando al primer hombre de teatro feminista de la historia, que se considera igualmente Aristófanes, el autor griego de teatro, que en el año 411 escribió sobre la primera huelga sexual de la historia en su obra llamada Lisístrata. Lisístrata en griego significa la que disuelve el ejército. Es una obra pacifista y antimilitarista en la que se nos cuenta una historia de lucha de mujeres que se negaron a procrear hijos para la guerra y decidieron dejar de tener contacto sexual con sus maridos guerreros. Debido a las continuas luchas entre Atenas y Esparta, las mujeres de ambas ciudades decidieron iniciar una huelga de sexo hasta que los hombres dejasen las armas. Al final, las mujeres ganaron y la guerra se acabó. Y un pequeño homenaje antes de irnos, porque se celebra este año el centenario del nacimiento de la escritora madrileña Gloria Fuertes y de su libro Glorierías, he extraído pequeños poemitas, pequeñas glorierías, para que os quedéis pensando. Hay personas que te matan al amar y luego se quejan de que estás muerta. Nada de santa resignación. Escapo del que azota el alma mía por cristiana rebeldía. En amor vale todo, menos hacerse daño. Hay amas de casa que son pastilleras, alcohólicas, ludocas o simplemente mártires. Y el vencido que no sabe perder y pasa a torturador es mucho más débil que el débil al que tortura. Pues nada, amigos y amigas, esperamos encontrarnos en un nuevo programa, si da para más. Bueno, quedará para muchos y nada. Gracias por escuchar un nuevo programa de Entre Terrícolas. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Entre Terrícolas. La tertulia más cañera de la radio independiente.